El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello ceñida a un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja, guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Estamos en el segundo domingo de Adviento. Habíamos hablado el domingo pasado proponiendo tres virtudes: la humildad, ¿verdad? La esperanza, también como una virtud que mira hacia el futuro. La humildad dispone el corazón a mirar hacia el futuro, y el silencio en nuestro corazón y en el entorno. Tratar de hacer más silencio estos días, tratando de usar menos la televisión, la radio, los gritos, todo en la casa de uno, que haya un poquito más de silencio para que se imponga la presencia de Dios, para que en el corazón nuestro vaya surgiendo ese deseo de Dios. Somos así los seres humanos. Cuando nos llenamos de ruido, nos quedamos vacíos, porque Dios se aleja. Cuando uno busca el silencio, Dios habla al corazón, se acerca, uno siente la presencia, porque el silencio es el hábitat natural de la presencia de Dios. Así como el agua es el hábitat natural de los peces, el silencio es el hábitat natural de Dios. Y tenemos que esperar de esa manera la Navidad. Por eso hace mucho bien representar un pesebre y uno poder venir en la semana a visitar el Santísimo y meterse dentro del pesebre un ratito en el silencio, porque eso va preparando el corazón. No es el silencio en sí mismo que prepara el corazón, sino Dios a través de ese silencio, porque Él vive en el silencio. Entonces, cuando uno hace silencio, deja que Dios esté actuando en el corazón. Por eso hay personas que no pueden estar en silencio. ¿Quiénes son las personas que no les gusta el silencio? Los que no tienen bien la conciencia, porque el silencio me confronta con Dios. Y en este domingo la Iglesia nos presenta un texto de Isaías donde habla de la conversión y cómo será el tiempo mesiánico, la paz que va a reinar, los frutos de Cristo. Y después nos habla en el Evangelio de San Juan Bautista, que llama a la conversión. Los dos se enfocan en el tema de la conversión. Y esa conversión es muy importante. Nosotros no necesitábamos convertirnos antes del pecado original, porque estábamos convertidos. Dios creó a Adán y Eva convertidos, es decir, dirigidos directamente hacia Dios. Es decir, usaban de las cosas, pero como instrumento, como medio para llegar a Dios. Entonces ya estábamos, Adán y Eva estaban convertidos, pero eran libres de mantener o no esa conversión natural que Dios le dio, una inclinación fuertísima desde lo más profundo del ser a estar con Dios. Así como ahora nosotros tenemos una inclinación a querer dormir un poco más, o a comer más, o a estar sin hacer nada. O sea, ¿cuál es la inclinación natural? Al revés. No es hacia Dios, sino hacia mí, hacia las cosas y hacia mí mismo. Me repliego, me doy vuelta, le doy las espaldas a Dios y me quedo yo con las cosas para mí y para ellas mismas, no por ellas mismas, sino para mí, en definitiva. Entonces, cuando Dios dice, conviértanse, se lo está diciendo no a Adán y Eva, porque antes del pecado, sino después del pecado y a todos nosotros después, porque nuestra condición es así. Nosotros estamos permanentemente inclinándonos a lo fácil, a lo cómodo, a lo agradable, a lo sensible. Por eso San Pablo dice, y lo dice la Escritura en varias partes, por ejemplo, la carta a los Romanos, el hombre, nosotros somos carnales, cuerpo y alma, pero el hombre carnal vive de la carne y el hombre espiritual vive del espíritu. En realidad, somos espíritu y carne, cuerpo y alma. La parte sensible corporal, la parte biológica, tiende a lo bajo. Y el espíritu tiende a lo de arriba, y hay una pelea ahí. Ese es el tema. Cuando prevalece la carne, estamos desconvertidos, estamos inclinados a las cosas de la tierra. Y cuando nos convertimos significa que estamos haciendo una fuerza para levantarnos de eso. Cuando una persona va a trabajar a la mañana que escucha el despertador, tiene que, a veces, a lo mejor ya creó el hábito y se levanta rápido, ¿no? Supongamos. Pero supongamos que no tiene el hábito, o para otras cosas no lo tiene, entonces lo primero es una pequeña inclinación a quedarse, tiene que decir, arriba, y tiene que dar el golpecito ese, tiene que salir de la carne que le tira hacia abajo y sobreponerse con la voluntad, que es un acto del espíritu, y el entendimiento que dice, me van a echar, tengo que traer comida a casa, arriba, dice la voluntad, y se sobrepone contra los sentidos, y por eso puede ir a trabajar, pero tiene que hacer eso permanentemente. Es como los pájaros que uno ve, esos chiquititos que están permanentemente aleteando. Si no aletean, se caen, porque necesitan tomar vuelo, levantarse. Si ellos dejan, caen. Así el ser humano, nosotros estamos continuamente buscando la conversión, conviértanse. Y esa conversión, ese acto de la voluntad que permanentemente busca a Dios continuamente y el bien supremo, y el bien, la verdad, la bondad, la belleza, tiene que hacerse permanentemente. Cuando yo quiero descansar, perdí. Cuando yo quiero dormirme, perdí en la parte espiritual. Y es ahí cuando me cuesta levantarme, porque una vez que un pájaro, somos como pájaros glotones, porque si dejamos de aletear, caemos a la tierra y empezamos a comer. Anda a tomar vuelo después. ¿Cuántos aleteos necesito para tomar vuelo? No sé, por más que aletee, la pancita está ahí, hay que esperar ahora, y esperar y rogar que no te venga una tormenta, que no venga un depredador a comerte antes de que puedas volar de vuelta. Eso es importante. Pero sucede que si somos águilas o cóndor, águila, ya cambia. Si nos dejamos arrastrar por Dios y vamos creciendo en la vida espiritual y empieza a soplar el Espíritu Santo con sus dones, se nos hace más fácil volar. Y entonces ya seremos como águilas o cóndor, que ellos mueven apenita las alas, pero muy. Y en las puntas de las alas tienen como los deditos, que es un timón. Van haciendo así, van moviendo el timón de las alas nada más y se llevan por el impulso, dejan que el aire sea el que los levanta. El Espíritu Santo los guía, los mueve. Es fácil llevar, agradable, porque así hace Dios cuando uno ya luchó, cuando tiene los hábitos adquiridos, las virtudes. Entonces viene el Espíritu Santo y le eleva, y uno tiene un vuelo espectacular, disfruta de Dios y goza de Él, aunque cada tanto tiene que hacer un aleteo, porque no puede dormirse. Si se duerme, se cae, se terminó. Así que, y necesita, bueno, estos pájaros grandes, el águila y el cóndor, necesitan tomar carrera para poder levantar el vuelo, correr mucho. También en la vida espiritual, para poder volar alto, tenemos que correr mucho, correr, correr, correr para levantar vuelo. Es el ejercicio de la ascética, el esfuerzo para que después Dios me pueda levantar junto conmigo, pero tengo que luchar. Así atrapan a los cóndores y a las águilas. Las atrapan, hacen un corralito redondo o cuadrado, un corral bajito, medio metro, un metro bajito, de una circunferencia de 5 metros, tal vez, y le ponen carne ahí. Entonces ellos andan dando vueltas ya, ven la carne, bajan. Para aterrizar no hay problema, comen. Pero el tema es que una vez que comieron, tienen que correr para tomar vuelo. No sale volando así. Tienen que tomar carrera. Y como el corralito no les permite tomar la velocidad adecuada, no pueden tomar vuelo y ahí los atrapan. Piensen en el demonio como nos atrapa cuando nos ponemos a comer demasiado. Es decir, cuando nos abocamos a las cosas de la tierra con imprudencias. Cuando no tenemos velocidad, cuando no corremos, no podemos volar. Entonces todo eso habla, todo en la naturaleza nos habla cómo es la vida espiritual, cómo es Dios. Las familias, por ejemplo, vemos en la familia el reflejo de Dios, la Santísima Trinidad, ¿verdad? Vemos reflejado en todas las cosas todo lo que necesitamos para la vida eterna. Por eso Jesús usaba mucho a los pájaros, las flores del campo, las cosas de la naturaleza, ¿verdad? Porque son las que nos permiten entender a veces las cosas de una manera mejor. Entonces, convertíos, hay que convertirse, hay que aletear permanentemente. Si dejas de aletear, te caes. Y entonces, de manera particular, nos pide el Señor que nos convirtamos ahora, porque viene el Señor, porque está por llegar. Para que Él entre en tu corazón, tienes que tener un corazón convertido, es decir, dirigido totalmente a Dios, con toda la fuerza de tu corazón. ¿Cuántas veces? Siempre, cada ratito tienes que convertirte. Hasta convertirte en águila, que después no hace falta que aletees cada rato, porque te lleva solo el aire. Es muy lindo eso. A veces uno se queda solamente en el primer nivel de la vida espiritual, donde hay que estar aleteando cada rato. Y así se cansa uno, porque uno no está llamado a volar como gallinas, sino como águilas. La gallina vuela mal, todo lo hace, bueno, no vuela bien. Pero no es que a Dios le salió mal, es para que cuando veas una gallina, prefieras el águila. Entonces, todo está para aprender en la naturaleza. Entonces, sí es importante. ¿Qué pasa con una persona que cada vez que va a misa dice, a ver, hoy es domingo, ay, ¿voy o no voy? Oh, sí, tengo que ir, tengo que ir, ay, tengo que ir, bueno, voy a ir. Fue, vuelve contento, porque fue un sacrificio, vuelve contento. El otro domingo, ay, ¿qué hago hoy? ¿Voy o no voy? Ay, otra vez la tortura de este. Ah, ya voy cansado. Esa persona a los 10 domingos ya no va más. Porque vuela así, y vuela como un pajarito. No toma vuelo, no, se va a cansar. ¿Pero por qué? Porque no se convierte, no toma determinaciones firmes. En cambio, el que dice, yo me voy a morir yendo a misa los domingos, yo lo lamento. Voy a ir toda mi vida a misa. Llega el domingo y no se pregunta, ¿voy o no voy? Ya se levanta, se lava, porque tiene que ir. Ah, hay otra disponibilidad, hay otra forma de pensar las cosas. Está volando como águila, lo está arrastrando de alguna manera las cosas de Dios. Está volando, no está haciendo cada vez, a ver si hago el Ave María a la noche o no le rezo. A ver si rezo el Rosario hoy o no lo rezo. Porque así se te va a hacer una tortura. Uno no dice, voy a trabajar hoy o no. Ah, ¿quién no va a trabajar? ¿Quién pierde los trabajos? El que se plantea cada vez si va a ir a trabajar o no. Ese pierde todos los trabajos. ¿Qué hago? Voy a trabajar, pero métate en la cabeza que vas a trabajar toda la vida y punto, ya se te terminó el problema. Pero si tú cada vez te lo planteas, vas a faltar al trabajo, así pasa lo mismo en la vida espiritual. Si una mamá se levanta todos los días, ¿cocino o no cocino? Ay, no, mamá, no empieces a plantearte eso porque perdimos todo acá. Directamente olvídate, cocina y punto. No te lo plantees como hazte la idea, una determinación firme, esto es el amor, esto es amor, Dios me pide esto, me voy a abocar a las cosas de la familia. Así, convertíos es abocarse a las cosas de Dios. Abocarse a las cosas de Dios, que no le puede faltar a nadie. Alguien se puede abocar a la cocina, otro se puede abocar al trabajo, no sé, a lo que sea, al deporte, lo que sea. Pero a abocarse a Dios enteramente y con todas las fuerzas del corazón, con todo tu corazón y con toda tu alma, es para todos, absolutamente para todos. Eso no puede faltar. Entonces vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos convirtamos, que preparemos nuestro corazón con una profunda determinación de no dejar nunca las cosas de Dios y de preferirlo en todo. Que nuestro corazón esté siempre mirando a Dios, no darle las espaldas. Que así sea.